soldiers' fates are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Sos una buena persona? En ocasiones, por ejemplo, podemos esforzarnos cada día por atender, ¿no?, a ese amigo, a esa amiga que está pasando un mal trago. Es como que le ofrecemos todo lo que necesita, le damos apoyo, le damos consuelo. Y por ahí más tarde descubrimos que ha dejado solo su ausencia y nunca vino un agradecimiento. Tantas veces. Si sos buena persona, pasaste por eso. Ahora, en realidad las buenas personas no suelen buscar o esperar ese agradecimiento. Las buenas personas no quieren nada a cambio por sus actos. Siempre nacen del corazón y de la autenticidad de los mismos. O sea, les es imposible actuar de otro modo. Ahora bien, a pesar de no querer el agradecimiento, lo que sí deberían esperar es al menos reconocimiento. Muchas veces los buenos corazones también se acaban deshilachando cuando no dan más, no dan más de sí, cuando dan hasta su último aliento quedándose desnudos en un escenario vacío. De eso quiero reflexionar. Porque parece medio contradictorio dar sin esperar, pero en algún punto sentirte bien al ser reconocido por lo que estás haciendo. Pero bueno, pasa, y es de eso de lo que quiero hablar. O sea, tiene que ver con un tema de algo intangible, de algo empático, porque las buenas personas no llevan pancartas, soy buena persona. Y seguro que también vos conocerás a alguien que suele proclamar lo mucho que hace por los demás, o por ahí lo haces vos, no sé, para eso reflexionamos. Y te explica todo lo que fue dejando de lado y exalta sus valores, sus virtudes, y va perfilando grandes bondades con un aire ligeramente victimista, ¿no? Y la bondad no sabe de pancartas ni se vende, la bondad es discreta, es tímida y va vestida de humildad y de sencillez por eso. Así que me parece que las buenas personas saben más de actos que de palabras. Hay quien dice que en realidad las buenas personas no abundan, más aún que no existen, y nada más lejos de la realidad. Estamos seguros, estoy seguro de que también vos conocés a alguien que sabe mirarte a los ojos y prometerte que todo va a salir mejor de lo que esperás, o que cuando se despide de vos te comenta aquello de no sé, avisame cuando llegues a tu casa para saber si estás bien. Son personas que brillan sin saberlo y que siempre vos deseas tener a tu lado. No saben de incongruencias, su carácter siempre es igual, no hablan el lenguaje del doble sentido, de la hipocresía ni del egoísmo. Y además saben leerte tus penas sin necesidad de que las traduzcas en palabras. Son esas personas que te miran y te sacan la ficha. Y si a día de hoy tenés junto a vos a una persona de estas características en forma, no sé, de amigo, de amiga, o de pareja, o de familiar, bueno, apegate, a esto sí hay que apegarse, ¿eh? Retené su esencia y conservalo. Cuidala, protegela entre tus manos como esas mágicas luciérnagas que nos ofrecen esperanza en una noche de oscuridad. Y si sos vos así, valorate, empezá por reconocértelo, sin poner la pancarta, pero sentite plena, sentite pleno por hacerlo, estás por el camino correcto, es el camino, el camino de desde vos para el otro, no el camino de la meritocracia. El camino es estar bien y que el otro importe. Y en esto no te juzgues ni dudes entre tu coraje y la delicada, a veces, fragilidad de ser buena persona. Porque las buenas personas son almas llenas de coraje y valentía, que cuidaron de los suyos en los buenos y los malos momentos y que renunciaron a muchas cosas por el bien de los demás y nada, absolutamente nada de ellos les pesa. O sea, no se sacrificaron. Una cosa es de renunciar, desapegarte, decir, bueno, no, priorizo este amigo, esta amiga, la pareja, lo priorizo, pero es por un acto de decisión propia, no me estoy sacrificando, no estoy dejándome de lado. Lo hago para el bien del otro, pero lo hago desde mí. Y nada, absolutamente nada de eso les pesa ni les provoca arrepentimiento o frustración. Porque la bondad que no conoce sus propios límites en ocasiones puede acabar dando demasiado. Quien se ofrece entero en ocasiones vuelve en pedazos, suelen decir. Pero por eso, si sos buena persona, también tenés derecho a decir no sin perder tu luz. Porque vos das desde vos para el otro y no para el otro desde vos. Parece un juego de palabras, un juego de palabras, pero estoy tomando un mate, ¿eh? Pero analizalo, reflexionalo y vas a ver. No importa lo diligentes que nos parezcan siempre, no importa tampoco los esfuerzos que les veamos hacer, enfundados cada día en sus mejores sonrisas, como si nada pesara sobre sus espaldas, como si ninguna preocupación habitara en sus mentes. Eso son las buenas personas. Y aunque no lo busquen, estoy convencido de que esas buenas personas merecen reconocimiento. Y si vos sos una buena persona, mereces reconocerte como tal. Y sobre todo estar orgullosa de quien sos. Todos necesitamos que en algún punto se reconozcan nuestros esfuerzos, porque el reconocimiento nos sitúa en el mundo, ¿no? Nos personaliza, nos integra en un contexto, en una familia, en una relación, ya sea de amistad o de pareja. Nos hace bien, no la necesidad de ser reconocidos todo el tiempo, eso ya pasaría a ser una patología, pero sí en algún punto ser reconocidos, obviamente que empieza por poder verse uno, ¿no? En esto. No se trata de dar las gracias ni de tampoco de devolver el favor. Se trata de reconocer a la persona por lo que es, por sus actos cargados de bondad, porque es una persona altruista, porque tuvo buena intención y sobre todo porque es amorosa, porque hay amor en sus actos, porque hay amor en tus actos, si estás de este lado de la vida. Y el amor que deja de reconocerse, bueno, en algún punto se debilita y enferma. Por eso te digo que a su vez las buenas personas también deben ser capaces de decir que no de vez en cuando y de oponerse, incluso de romper vínculos con quien les hace daño. Nadie deja de ser buena persona por decir no. Es actuar con integridad, porque las almas nobles necesitan de su propia dignidad y de respeto para ofrecer a los demás lo mejor de sí mismos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos y en esto de reflexionar, a ver si somos buenas personas y de reconocer y atesorar a esas buenas personas que están en nuestra vida. La confusión más grande tiene que ver con decir todo que sí, ¿no? Valga la redundancia, mirá, decir todo que sí, no saber decir no. Por el otro lado están las personas que nunca dicen sí, ¿no? Que son negadores totales, todos los no. Yo hablo de esas personas que dicen sí todo el tiempo cuando a lo mejor están pensando en decir no. O sea, di siempre lo que piensas y piensa siempre lo que dices, dice un proverbio anónimo. Y la pregunta es, ¿dijiste alguna vez que sí queriendo decir que no? ¿Terminaste haciendo algo que no querías tan solo por miedo a negarte? Porque eso no es ser buena persona. A menudo pasa esto, que en nuestra vida nos encontramos con dilemas tras los que debemos tomar una determinada decisión. Pero, ¿somos capaces realmente de decirnos y hacer lo que deseamos con libertad? ¿Existen esas acciones en las cuales esto es lo que deseo? ¿Tengo la congruencia de hacer lo que deseo, lo que me hace libre? Porque muchas personas hay en la vida cotidiana que se mueven en esta trampa, ¿eh? Sí, yo soy bueno, por bueno, me pasó por bueno. No. Eso no es ser buena persona. Es ser un necesitado de aprobación, es buscar el reconocimiento. No que alguien, por ser buena persona, deba ser reconocido como una ley universal. Entonces entras en esa trampa angustiándote cuando tienen que decidir entre ellos y los demás, ¿no? Confundiéndose muchas veces la humildad con lo que te decía anteriormente, el sacrificio o el favor con la obligación. ¿Y qué impulsa esto? Bueno, en muchas ocasiones nos damos cuenta de que somos complacientes con los demás, además, a pesar de que tengamos claro en nuestra mente si queremos o no queremos hacer algo. O sea, el caso es que puede que no queramos hacerlo, pero aún así cedemos. Por eso arranqué el primer bloque diciendo lo que es una buena persona. Que te valores con eso. Y después, una vez que decís, ay, sí, yo debo ser así, ay, o sí, yo soy así, bueno, vamos a ver esto. Porque una cosa es conceder y otra cosa es ceder todo el tiempo. Y esto puede ser debido a muchos motivos, dependiendo del contexto, ¿no? De la persona y lo que le fue sucediendo. Por general, las causas suelen ser, la principal es la timidez, la falta de ciertas habilidades sociales y después el miedo a defraudar o a ser rechazado. La necesidad de aprobación que te decía es la de agradar a los demás, la falta de seguridad en uno mismo. Que incluso a veces cuando no podemos decir no es porque no sabemos diferenciar cuáles son nuestras prioridades, hacia dónde apuntamos o cuál es nuestro blanco, encontrándonos perdidos en nuestras dudas. Pero bueno, las decisiones que tomamos serán las que se encuentren determinadas por aquello que queremos alcanzar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿apuntamos al lugar correcto o estamos, sin embargo, hablando cosas por hablar? Porque si sabemos lo que queremos, vamos a poder definir qué es lo que vamos a aceptar y qué es lo que vamos a rechazar. Entonces, ahí tanto el sí como el no son límites y permisos que nos otorgamos a nosotros mismos. Y habitualmente no sabemos decir no a las personas más cercanas a nosotros o a aquellas que tenemos afecto o temor también. En cualquier caso, lo único que no queremos es ofender. Pensando, por lo tanto, que es mejor no decir nuestra opinión. Pero esto es un gran error. No tiene que ver con ser buena persona, decir todo que sí. Porque cada vez que nos negamos a nosotros mismos, aquello que deseamos, lo que hacemos, y lo negamos, es devaluarnos e ignorarnos. Y si lo que ocurre es que por un momento dudamos, lo recomendable es tomarse un tiempo para reflexionar, como digo siempre, no juzgarte, reflexionar, y después decidir. Porque no hacer nada es decidir también, es decir, no hacer nada, Pero reflexionemos y pensemos, así podemos decidir. Y una vez que hayamos decidido, bueno, mantenerlo y no cambiarlo a la primera de cambio. Y no es que uno no pueda retroceder cuando por ahí siente que se equivocó. No, estoy hablando de que cuando uno está seguro de lo que quiere hacer, mantener con firmeza esa decisión. Porque ser felices, a ver, porque si lo cambiamos a la primera de cambio, ya que ser felices a nosotros mismos, o sea, nuestras palabras, digo, nos va a hacer personas creíbles y confiables. O sea, las palabras tienen su valor, son pensamientos en voz alta. Entonces, aprendamos a controlarlas. Y hay un aprendizaje también, ¿no? Todo es aprendizaje. Uno, ¿cómo aprendemos a decirnos? Bueno, preguntándonos. Y en la pregunta está la escucha, nos escuchamos. Y después reflexionamos sin juzgarnos, como te decía y como vengo diciendo hace rato, sobre si lo que nos piden es algo que realmente queremos hacer. O sea, tomarse un tiempo antes de responder. Hay tiempo para hacerlo. Tengo tiempo para esto. Empezar a evaluar ciertas probabilidades, ¿no? Prioridades, posibilidades de buscar un punto en el medio, establecer un acuerdo, que es conceder y no ceder. Conceder es ceder juntos. Conceder es dejarme de lado. Ceder es dejarme de lado. Ser honestos y amables cuando digamos que no. Y ser asertivos. Bueno, empezá a practicarlo, no permitas. No permitas que se asume la culpa, pero no la culpa que repara, la culpa que reprime, que juzga y que castiga. No digas que sí cuando querés decir no. Eso no es ser buena persona. Decir no es necesario a veces. Hay que aprender a decir no con paz, sin odios, sin discusiones y sin malos tonos. Y si tenés que decir que sí, bueno, decilo a corazón abierto. Y si tenés que decir que no, decilo sin miedo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.